Bienvenidos amigos y amigas de Latinoamérica y el mundo. Soy Daniel De Vita y es un placer darles la bienvenida una vez más. Estamos en vivo y hoy con un invitado de lujo para dar respuesta a un aluvión de preguntas que nos han llegado a través de todas nuestras redes sociales. Sé que hay mucha gente preocupada, muchas inquietudes y también muchos de estos desgraciados que son felices cuando se hostiga a un pueblo hermano, que aprovechan para mentir y desparramar cantidad de noticias falsas, de medias verdades y seguir alimentando el odio, en lo que nosotros entendemos, y lo veníamos hablando en la semana, de lo que es una derrota fuertísima para el imperialismo, porque Cuba tiene ciencia aplicada a la salud y tiene vacunas exitosas, están adelante en todo lo que tiene que ver con innovación científica aplicada a salvar vidas. Viene Estados Unidos e Israel de una paliza terrible en las Naciones Unidas, donde los pueblos del mundo apoyaron al pueblo cubano. Y bueno, entre derrota tras derrota, frustración tras frustración, no les queda otra que seguir con sus intentonas golpistas de las que han pasado décadas y de las que ya estamos un poco cansados. Pero para transmitir tranquilidad y contarles qué es lo que ocurrió durante la jornada de hoy, tenemos con nosotros una referencia ineludible de la patria grande, un amigo de todos los proyectos nacionales, populares, revolucionarios, comprometidos con la justicia social de nuestra América. Es alguien que ustedes conocen, es Atilio Borón, quien nos honra con su presencia. Muchas gracias, Atilio, por estar con nosotros. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Gracias a vos por darme la ocasión de participar en este diálogo. Excelente, Atilio. Mirá, así vamos directamente al hueso, que es lo que un montón de gente del otro lado quiere saber. ¿Qué es lo que ocurrió hoy en Cuba? Y te lo voy a preguntar de la manera más exagerada y rimbombante que puedo, porque lo estoy leyendo incluso acá en el chat. Renunció Díaz-Canel. Cayó la revolución cubana. Contanos. Mira, vos sabés que parte de la guerra del imperialismo es la guerra mediática. Te voy a contar una cosa, vos y a la gente que nos está mirando. Hace unos años hubo una de esas famosas audiencias que se hacen en el Senado de Estados Unidos y en donde llamaron a uno de los jefes del Pentágono, ¿verdad? Lo que ya llaman un general de cuatro estrellas, ¿no? O sea, el grado máximo. Entonces, este hombre, bueno, respondió a las preguntas que le hacían los senadores sobre las capacidades militares de Estados Unidos, cómo estamos de armamento, necesita más aviones, más cohetería, más helicópteros, más tanques, díganos, etcétera, etcétera. Y el tipo dijo, mire, la verdad, no necesitamos más nada. Entonces, imagínate, sorpresa, porque además los senadores esos, ¿verdad?, y los diputados hacen su carrera política bancados por el complejo militar industrial. Si el complejo militar industrial no vende armas, no vende helicópteros, no se bajan los helicópteros en la guerra, los tipos se funden. Bueno, entonces el hombre dijo, mire, no necesitamos más armas, porque hoy en día el escenario fundamental de la guerra son los medios de comunicación. Son los medios de comunicación. Ahí es donde tenemos que librar las grandes batallas, ya no más en las selvas tropicales o en los suburbios decadentes. Estoy usando las palabras que él utilizó. En las selvas tropicales o los suburbios decadentes del tercer mundo, no. La batalla se libra en los medios hoy. Entonces, lo que vos estás leyendo y lo que mucha gente lee es un efecto de todo eso. La estrategia de Estados Unidos de utilizar un inmenso aparato mediático para decir mentiras, generar un clima de opinión, que eso rebote en la isla, te das cuenta, y a su vez alimentar protestas, que efectivamente las hubo, después me refiero a eso, pero no hay ninguna información que te permita decir de que Díaz-Canel ha renunciado o piensa renunciar. Es una locura. Pero claro, los tipos te manejan el 85% de las informaciones que circulan a nivel mundial. Cuando vos lees un diario, hacer de cuenta que 9 de cada 10 noticias, un poquito menos, son noticias que se originan por agencias de los Estados Unidos o agencias dependientes de Estados Unidos. Por ejemplo, puede ser el diario Clarín o Infobae. Te das cuenta que tira una noticia, pero está todo articulado para decir esa mentira. ¿Ok? ¿Se quedó claro entonces ese punto? No renunció Díaz-Canel. No hay la menor indicación de que vaya a ocurrir eso. Sí pronunció un discurso porque hoy en 3 lugares en Cuba, ¿verdad?, se registraron algunas manifestaciones callejeras que fueron fogoneadas desde Estados Unidos, desde muchas redes sociales que están circulando libremente, ¿verdad?, por la isla de Cuba. Por eso cuando hablan de Cuba como una dictadura, mirá, cualquier red social es accesible desde Cuba y le llega toda la basura mediática que le tiran desde Estados Unidos. Y la gente, alguna gente se enloquece. Salieron unos pocos, pero fueron pocos centenares de tipos en una ciudad como La Habana, que tiene casi 3 millones de habitantes. Ahora, vos lees Infobae hoy y parece que habla de miles de manifestantes. Y yo estuve mirando qué fotos tienen. Ninguna foto te da más de 300, 400 personas. Lo cual, de todas maneras, el gobierno de Cuba lo tomó con mucha preocupación, porque hay un dato que es objetivo y es real. Es un gobierno que está asfixiado por el bloqueo. Daniel, asfixiado. A ver, no pueden importar nada. No pueden exportar. No les dejan recibir las remesas. Se acabó el tema del turismo. En medio de la pandemia no les venden medicamentos. Digo, no tienen repuestos. Se te rompe algo, ¿no? Porque está todo bloqueado. No solamente te bloquean las compañías navieras que llevan cosas a Cuba, bloquean a las aseguradoras que requieren las compañías navieras para surcar los mares. O sea, suponete que yo tengo un barco y estoy dispuesto a colaborar con la Revolución Cubana. Muy bien, cargo acá lo que puedo de solidaridad, pero ¿sabes qué pasa? Yo tengo que asegurar el barco. Y la aseguradora me dice, no, flaco, no te puedo asegurar, ¿sabes por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos me pone en una lista negra y ya no puedo asegurar más a ningún barco. Así que, le digo, y esta es la situación de Cuba. Por eso las dificultades que tienen, a pesar del bloqueo, ya han logrado unos éxitos notables. Escúchame, el único país de América Latina que está desarrollando vacunas autóctonas propias para el combate al COVID-19, con lo cual es una vergüenza. Argentina, Brasil, México, tendrían, si los cubanos lo hicieron, nosotros sin bloqueo no lo hemos hecho, y bueno, algo malo nos está pasando acá, ¿no es cierto? Y a nuestros grandes países como Brasil, que podría tener una industria farmacéutica impresionante, y no la tienen. Por eso el encono de Estados Unidos con Cuba, porque es un pésimo ejemplo. Te demuestra que una isla pobre, subdesarrollada, sin embargo, puede ofrecer para su población estándares de salud, de educación pública, de seguridad social, mejor que el que pueden ofrecer muchos países del mundo desarrollado. Por lo tanto, hay que aplastar ese proceso, así lo dicen en Estados Unidos. Y bueno, llevan 60 años tratando de hacerlo, ¿no? Y hasta ahora no lo han logrado. Atilio, es maravilloso lo que explicás, no solamente de si alguien se anima y tiene la voluntad de llevar algo a Cuba, se meten con el tema del seguro. Y el otro día estábamos hablando con los amigos de Guardianes de la Salud, que son médicos cubanos, que después de cumplir con su jornada de trabajo, se dedican a comunicar a través de las redes para desmentir toda la porquería que se habla de los heroicos médicos cubanos, y nos contaban que Cuba habló con 54 posibles proveedores de jeringas y de agujas y no les podían vender, pero no porque no querían, sino porque después tienen severas sanciones. Y ahora te pregunto a ver si coincidís conmigo. No les dejan ni comprar jeringas ni agujas, pero tienen la vacuna y solidariamente se organiza y se envía todo lo que se puede. Están siendo la vanguardia en el desarrollo científico aplicado a la salud de Latinoamérica. La votación histórica del otro día que vimos en Naciones Unidas. ¿No hay un poco de desesperación entre la gusanera y los Estados Unidos de ver paliza por paliza y derrota tras derrota en un momento que es realmente muy adverso para Cuba? Claro, están muy desesperados. Vos lo dijiste muy bien, Daniel. Están desesperados los tipos que escuchaban. Llevan 60 años. 60 años bloqueando a esa isla, tratando de que se caiga. No hay registro. Te digo para los chicos y las chicas que nos están mirando ahora. No hay en la historia universal, no de América Latina, en la historia mundial, toma cualquier continente, África, Asia, lo que quiera. No hay un solo caso donde un gran país haya puesto bajo asedio a un pequeño país durante 60 años. No existe eso. Los mongoles lo hicieron con algunos países ahí en el siglo XIV, XV, allá al medio de Asia. No duraba más de 6 meses, 8 meses. Estos llevan 60 años y los tipos no se caen. Entonces están desesperados. ¿Qué están haciendo? Además, ellos ahora han visto que la pandemia les da una oportunidad de hacer provocar enormes sufrimientos en el pueblo cubano. Vos fíjate que esto ha llegado a tal nivel de malignidad, hay que tener mucha mala leche, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esto se ha transformado en una política de Estado. Tanto es así que un estratego de los Estados Unidos, un hombre vinculado al Departamento de Estado, esos que escriben informes para que luego se desarrolle en política, escribió un libro hace poco que se llama El arte de la sanción, y en donde el tipo explica que la sanción económica, el bloqueo, etcétera, tiene que ser perfeccionado como un arte para hacer sufrir mucho a los pueblos objeto de esas sanciones, para que esos pueblos entonces se rebelen contra sus gobiernos y puedan producir el famoso derrumbe de los gobiernos indeseables, en este caso la Revolución Cubana. Pero fíjate que la perversión llega al punto de que ya hay un librote así, yo lo tengo en PDF, me lo mandaron de Estados Unidos, con una crítica muy fuerte de esos amigos míos que hay allá, porque en Estados Unidos también hay gente que está de acuerdo con nosotros en esta defensa de Cuba. Me dice, mirá la alevosía, lo maligno que es esto, que los tipos ya ahora hablan del arte de las sanciones como una cosa buena que hay que hacer para lograr que un pueblo como el cubano acceda a la libertad. O sea, los matamos de hambre, los matamos privándolos de medicamentos, y de esa manera se van a rebelar contra su gobierno. No han tenido éxito, no lo van a tener, porque los cubanos, viste, no comen vidrio, ya saben muy bien. Los tipos son de la gente más informada de América Latina, saben lo que pasó en Libia, lo que pasó en Afganistán, lo que pasó en Irak. Dice, ¿y por qué va a pasar algo distinto con nosotros? Si llegan a venir acá ellos, a gobernar ellos y a acabar con la revolución, van a hacer un desastre acá, y por eso es que la propaganda esta no surta efecto. Claro, hay algunos grupos que sí salen, pero ten en cuenta que hay muchos grupos que están bancados íntegramente por Estados Unidos y desde Estados Unidos, con mucho, mucho dinero, para estimularlos a que salgan, darle, qué sé yo, para que compren, no sé, autos o lo que necesiten a los efectos de movilizarse, o para armar, financiar redes sociales, community managers. Digo, es todo un aparato muy, muy intenso que hoy en día, con la Internet, viste, la Internet cruza todas las fronteras. Cuba es una isla para los bienes físicos, pero no es una isla cuando la atacan desde la Internet con montones de agencias falsas de noticias, ¿verdad? Una de ellas se llama CyberCuba, o sea, Cuba, que te tira pero cualquier cantidad de aberraciones por día. Alguna gente de repente las cree, te das cuenta, y entonces pueden que algunos salgan y protestan. Contundente entonces Atilio, repetimos para los que se van sumando, no renunció Díaz-Canel, no ha caído la heroica revolución cubana, ni mucho menos. Lo que hubo fue algunas propuestas con algunas cientos de personas como mucho. Recordemos que hace minutos el embajador de Cuba en la República Argentina denunció que La Nación, Infobae y otros medios estaban publicando fotos de los años 90 como si hubieran sido manifestaciones en la jornada de hoy, porque hoy no hubo gente y fueron a buscar una foto donde pudiera haber un bulto para justificar la noticia falsa. Déjame decir algo, Atilio, con respecto a lo que vos recién señalaste, que es muy importante, de todo este ataque que se hace a través de las redes y algo que nosotros estamos percibiendo es a través de la cultura. Y a mí me da mucha vergüenza como rapero, como músico que se dedica a la música con esta tónica urbana, de ver un montón de raperos nacidos en Cuba, adoptando y abrazando la cultura de Miami, que hoy por hoy están siendo punta de lanza con canciones, con videoclips y con producciones, atacando a Cuba, muchos de esos chantajeados, y lo hemos hablado y lo hemos mostrado, como si no salen a decir que en Cuba hay una dictadura, no les dan lugares para tocar, no les firman los contratos, y todo lo contrario, si salen a decir que en Cuba hay dictadura, firman contratos multimillonarios. Y nosotros venimos de lanzar una canción que se llama Bombas o Médicos, vos la conocés, sí, Atilio, claro, querido. Y el otro día estamos festejando que logramos llegar a 1.200.000 reproducciones, que es un montonazo y estamos muy felices. Pero cuando vemos al monstruo al que nos estamos enfrentando, hay una canción que se llama Patria y Vida, atacando, se transforma a Martí en George Washington, una barbaridad asquerosa. Y vos lo tenés a Mario Pergolini en la República Argentina, un conductor radial muy conocido, dándole difusión. Revistas de Chimentos, revistas del Corazón, programas, o sea, vos decís, es una maquinaria infernal imposible de enfrentar. Bueno, no es imposible de enfrentar, porque ese 1.200.000 personas que vieron Bombas o Médicos, ¿verdad? Yo me cuento entre uno de ellos, de alguna manera hacemos una diferencia y les duele mucho, esto que vos hacés, les duele mucho, aunque ellos tienen una maquinaria infernal, pero saben que no tienen el poder moral, ¿sabes? Y el tema del poder moral es un tema muy importante, porque a la larga vos podés tener muchos recursos, podés decir, bueno, yo tengo un ejército de raperos contratados, alquilados, muchos de ellos, digamos, no dejes de pensar que, por ejemplo, son tipos que anduvieron en negocios medio turbios, metidos en cosas de droga, y los tipos lo que hacen es le sacan el dossier, le dicen, mira, querido, vení a trabajar con nosotros y esto lo rompemos. No trabajar con nosotros, ¿sabes qué? No vas a firmar un contrato acá y además probablemente te vamos a mandar preso. O sea, la presión de Estados Unidos, todo ese aparato inmenso que ellos tienen, es enorme. Entonces, no me sorprende. Es muchísimo dinero el que han venido poniendo para tratar de doblegar a Cuba. Y, por supuesto, un rapero no necesariamente puede ser la excepción, digamos, porque el tipo por ahí tiene un problema o le descubren que tiene una hermana que pasó tal cosa, o su ex mujer, o la mujer actual, o los padres. Mira, Estados Unidos tiene, para que tu gente se ubique, no tiene solo la CIA, porque viste, a veces se habla de la CIA. La CIA es una de las 16 agencias de inteligencia que tiene Estados Unidos. Escúchenme, estoy sobrio, ¿eh? Estoy tomando soda, un vaso de agua, no es que estoy borracho. 16 agencias de inteligencia tiene el gobierno de Estados Unidos. Si no la creen, miren, entren a mi blog, ya que estoy, paso el chivo, www.atilioborón.com.ar, y pongan ahí, pónganse a buscar, en uno de los artículos míos, hace 2 o 3 años, puse los logos de cada una de las 16 agencias. Toda esa gente tiene que laburar. ¿Qué laburo tiene? Y vamos a empezar a hurgar, a ver este rapero que está allá en Cuba, viste que es medio raro, no sé qué. Bueno, lo buscan y al fin y al cabo lo chantajean y el tipo tiene que darse vuelta. Y si no se da vuelta, tiene gravísimos problemas. Lo chantajean, mienten, amenazan, extorsiones. Pueden inclusive llegar a matarlo, provocar accidentes. Digo, hay muertes muy raras en la historia del arte y de la industria cinematográfica en Estados Unidos. Pregúntate, ¿de qué murió Marilyn Monroe? A ver, dice, tomó mucha droga. Sí, no. ¿Sabés qué pasó? Había estado en varias ocasiones hablando con el presidente de los Estados Unidos en charlas íntimas y en otras charlas íntimas con el fiscal general de Estados Unidos. Como dice la mafia, sabía demasiado. Y te la liquidaron. ¿Y a cuánto más liquidaron así? Entonces, pensaba un pibe cubano que de repente se rajó porque no tenía laburo, porque es cierto que la situación económica en Cuba por el bloqueo es muy complicada. Si no estuviera el bloqueo, Cuba sería pero un balazo, porque si con bloqueo y todo pudo desarrollar todo eso de salud, en educación, en deporte, en todo lo demás, imagínate si no tuviera ese bloqueo. Entonces, claro, con el bloqueo hay muchas dificultades, una gente se va a Estados Unidos y ahí después lo agarran y dice, bueno, vos laburás para nosotros ahora, y si no laburás para nosotros podés tener muchos problemas, y además, qué sé yo, te engancha la mafia, los servicios secretos, las agencias de inteligencia, y claro, pero producen un impacto, porque vos decís, bueno, ¿cómo puede ser que raperos, que son tipos que se suponen tienen que tener una mirada crítica desde la cultura urbana, el que no tienen que ser conformistas, de repente se convierten en conformistas cuando llegan a Estados Unidos y hablan en contra de su país? Claro. Y patrocinan una invasión a su propio país. O sea, son tipos incalificables. ¿Qué crees que te diga? Ahí está, me parece a mí que es el gran detalle, porque incluso podés hacer una canción en contra del gobierno de tu país y no hay ningún problema. Pero ya pedir una invasión militar que se va a cobrar miles de vidas de tus propios compatriotas es una cosa imperdonable y muy difícil de entender. Bueno, pero sin embargo, fíjate, en Nicaragua sacaron hace el año pasado justamente una serie de leyes para penalizar a los tipos que abiertamente llaman a una invasión militar en Nicaragua. Ahora, ¿qué pasó? Esos tipos además reciben mucho dinero. Ahí de vuelta, en mi blog van a encontrar un artículo de un francés que se llama Lemoyne, Maurice Lemoyne en realidad se pronuncia en francés, en donde da todos los datos de él, de los convenios entre las agencias de Estados Unidos y estas ONGs cubanas, perdón, ONGs nicaragüenses, en donde le dieron una cantidad impresionante de dinero. Como eso era ilegal, ¿sabe qué hacían los tipos cuando los sorprendían? Decían, ah, bueno, no, pero yo voy a ser candidato a presidente. Entonces la prensa, esta canalla que tenemos acá, La Nación, Clarín, Infobae, dice, reprimen a los opositores y a candidatos presidenciales. No, jamás iba a ser candidato a presidente. Pero, viste, lo agarró la FIP y el tipo, para evitar ir en cana, dice, no, yo voy a ser candidato a presidente, es una persecución política. No, viejo, vas en cana porque vos infringiste la ley. Porque, ¿sabés qué? Además, lo interesante, y termino redondeo con esto, la ley que tienen los nicas es la misma que tiene Estados Unidos. Claro. La misma ley en donde vos, si recibís dinero de una agencia extranjera, tenés que registrarte en Washington, tenés que pagar impuestos, tenés que decir quién te da el dinero, en qué la gastás, de dónde viene la plata, ¿verdad? Entonces, allá en Estados Unidos está bien, cuando lo hacen en Venezuela o en Nicaragua, dictadura, opresión, reprimen a los opositores. No, querido, se está aplicando el mismo control que hay en Estados Unidos para que no laven dinero, para que no hagan campaña sucia y todo lo demás. Atilio, perdóname que, dale, dale. Que te haga esta pregunta, pero bueno, mencionaste a Nicaragua y no puedo no hacértela. Yo noto que tenemos un problema muy grande porque mencionaste a Nicaragua. Y, por ejemplo, cuando fue el golpe y toda esta movida de Luis Almagro, la oligarquía boliviana, Donald Trump, nos enteramos, en realidad no nos enteramos, pero pudimos confirmarlo y comprobarlo, la participación activa de Macri en las últimas horas. Digo, yo creo que hubo una solidez y una consecuencia de todos los proyectos populares con sus matices de apoyo irrestricto a Bolivia. Ahora, nosotros estamos viendo que en Nicaragua aparecen posturas timoratas, o sea, está clarito que está Luis Almagro, está la USAID, está la NED, están los Estados Unidos. Digo, más clarito, echarle un baldazo de agua. Están tratando de hacer un golpe en Nicaragua. Pero de pronto aparece Mujica a firmar un comunicado en contra de Daniel Ortega. México y Argentina en sus cancillerías retiran a sus embajadores para hacerles consultas. Digo, ¿por qué no se ve ese mismo apoyo hacia Nicaragua donde están interviniendo los mismos actores que en Bolivia? Porque lo que ha sido un gran éxito en la campaña de Estados Unidos ha sido en la satanización de los personajes. O sea, cuando vos lees los manuales, por ejemplo, de propaganda política de Estados Unidos, lo que los tipos te dicen invariablemente es que el primer paso en cualquier campaña de desestabilización de un gobierno consiste en transformar a ese personaje en una figura monstruosa, ¿verdad? Entonces vos, a través del control de los medios de comunicación, durante años, 4, 5, 10 años, empezás a pegarle, a pegarle, a pegarle. Entonces resulta que Daniel Ortega es un monstruo, que Rosario Murillo, su mujer, es otra monstrua. Y al cabo de un tiempo, bueno, todo eso genera un estado de opinión, ¿verdad? Que de alguna manera hace que de repente lo agarran al Pepe Mujica y dice, bueno, no, pero mirá, hay 200 firmas, fíjate que hay muchas firmas ahí, pero firmas de gente que nada que ver, que no tiene ninguna gravitación, y el tipo firmó un poco pensando de que, bueno, al fin y al cabo, ponerse a contra la corriente es muy difícil, está él un poco cansado seguramente, pero la verdad que cuando uno mira lo que realmente está pasando en Nicaragua, y te digo, por favor, entren al blog y miren ese artículo sobre Nicaragua de Maurice Lemoyne. Es atilioborón.com.ar. atilioborón.com.ar, exactamente. Y ahí entra y hay una lupa, un buscador, pones Nicaragua y aparece el artículo de este señor, un artículo pero muy bien documentado para que veas de que realmente hay, ahora, ¿por qué? Uno puede decir, pero ¿por qué Estados Unidos así con Nicaragua? Bueno, un dato, primer dato. Hay dos países en América Latina que son los que sufrieron la más larga ocupación militar por parte de Estados Unidos, que son Nicaragua y Haití. Mirá qué casualidad. Haití, con todo lo que está pasando ahora, en donde está la mano de Estados Unidos a través de los paramilitares colombianos, porque ellos ya tratan de utilizar otra gente, ¿verdad? Bueno, y Nicaragua, porque Nicaragua es la ruta alternativa, el canal de Panamá mejor, si vos querés, para llamarle así, el canal interoceánico más barato, más seguro, más confiable que Estados Unidos hace mucho tiempo tiene en las gateras para poder construir, y están con temor de que lo construyan los chinos. Y los tipos se vuelven locos ante las olas, y el gobierno nicaragüense tiene en principio de acuerdo con los chinos para hacer un canal. Ese canal va a ser mucho más grande, porque además no tiene el desnivel que tiene el canal de Panamá, que por eso tenés las esclusas, que es todo un problema, subir los barcos, bajar los barcos, meterlos. Además hay un ancho que ahora lo han ensanchado un poco, pero no es tan grande como se requeriría. Y en cambio Nicaragua lo pueden hacer y salir de un pitazo del Mar Caribe al Pacífico. Entonces, ellos quieren, el gobierno Ortega tiene negociación con China, entonces, ¿qué han hecho? Bueno, satanizar por completo. ¿Qué hay problemas? ¿Qué puede haber habido problemas? Y que estoy seguro, ¿hay problemas con el gobierno de Ortega? Lo hay como en cualquier gobierno del mundo. Escúchame, yo soy politólogo, tengo 50 años de profesión, y yo no te puedo mencionar un solo gobierno en donde no haya habido problemas de corrupción o de mal manejo de fondos administrativos o malversaciones, digo, porque no tenés cómo controlar eso. Son aparatos gigantescos, aún en pequeños países, en donde vos no podés saber si el tipo que te es el director de tránsito de una de las provincias, ¿verdad?, de Nicaragua, de repente está metiendo la mano en la lata o no. Podés tratar de perfeccionar los mecanismos de control. Pero bueno, dice entonces, bueno, hubo corrupción. Bueno, corrupción en gran escala hay en países como Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, y sin embargo, como eso de cuello blanco, bien hechito, ¿verdad?, esa corrupción no genera escándalo. Pero cuando lo hacen los países que son considerados enemigos o blancos del apetito de los imperialistas, hay una satanización. Y una vez que vos satanizás a los personajes, después los podés matar sin ningún problema. Es lo que hicieron con Saddam Hussein. Saddam Hussein lo convirtieron en un demonio. ¿Te das cuenta? Y resulta que era un tipo que permitía la convivencia de diferentes religiones en Irak. Después de que lo colgaron, porque lo ahorcaron en un juicio trucho, bueno, ahora Irak es un despelote gigantesco y hay una intolerancia religiosa muy grande. En Libia lo agarraron a Gaddafi, primero lo convirtieron en un monstruo y después lo lincharon, lo mataron, ¿te acordás? Lo mataron a batazos, sí, como un perro. Bueno, esta es la estrategia de los tipos. Entonces, yo te digo, mira, hay una cosa que he aprendido a lo largo, todos estos libros me han servido para una cosa. Cuando Estados Unidos ataca un gobierno, nosotros tenemos que ponernos detrás de ese gobierno y defenderlo. Aunque ese gobierno sea trucho, no nos guste, si es un gobierno que no funciona como debiera, pero si lo ataca el imperio, que sabe por qué lo hace, y nosotros no podemos ser tan tontos de facilitar los planes del imperialismo. El imperialismo no se equivoca. En cambio, la izquierda, como vos decís, Daniel, de repente al viejo Pepe Mujica lo agarraron medio distraído, tomando mate o qué sé yo, y metió la firma. El imperio no. El imperio, cuando ataca a alguien, es porque si alguien está haciendo algo bueno y que nosotros tenemos que defender. Si el imperio ataca a Nicaragua, yo estoy con Nicaragua. Si ataca a Venezuela, estoy con Venezuela. Si ataca a Cuba, yo estoy con Cuba. ¿Qué querés que te diga? Si ataca a Irán, yo estoy con Irán. Esta es la verdad. Lo otro es, qué sé yo, hacer cualquier cosa, hacer ficciones o jueguitos de colores, pero la verdad es esa. Entonces, por eso Nicaragua es tan importante. Te doy un dato, el país que más redujo la pobreza en Centroamérica, más redujo la tasa de criminalidad en Centroamérica. Resulta que ahora ellos están mejor que Costa Rica en esos terrenos y ahora parece que es una dictadura horrenda, salvaje, y sin embargo los opositores están todos ahí. Digo, lo mismo que en Venezuela, se habla de tantas cosas, sin embargo, este tipo, el Juan Guaidó este, entra y sale como Pancho con su casa. ¿Qué clase de dictadura es esa? Imagínate vos que acá en la Argentina, mira, no tengo la foto a mano, pero en otro momento te la puedo mostrar. Un alcalde de un pueblo en el interior de Venezuela, que aparece él con la mujer y su hijita con una remera que dice Maduro, coño de tu madre. O sea, Maduro, la concha de tu madre. ¿Okay? Sí, sí. Bueno, el tipo aparece así, circula públicamente, tiene su página en Facebook, yo lo sigo, está preso, no está, no está nada preso. Imagínate si acá en la Argentina, si esto hubiera una dictadura, en la época de Videla aparecía un tipo diciendo Videla, hijo de puta. Él, su mujer y su hija. ¿Cuánto duraba? Y media aparecía hora. En el mar. Media hora, claro. Y allá en Venezuela hace ya 2 años y medio que está este tipo. ¿Te das cuenta? Bueno, y sin embargo, Venezuela es una dictadura. En Colombia matan líderes sociales todos los días, y eso, los canallas de la prensa mediática, hasta que no hay que leer nada de esa basura, ni ver esos canales que tienen que ver con La Nación, con Clarín, con Infobae, no dicen ni una palabra. ¿Por qué? Y bueno, porque ellos son cómplices de todo esto. Entonces, Duque está matando gente a lo pavote y no pasa absolutamente nada. Y si a Maduro o Ortega le toca un pelo a un opositor, se arma un escándalo mundial. Digo, esto es así la cosa. Atilio, te quiero agradecer y te quiero agradecer porque de buena fe muchos amigos, compañeros del otro lado te dicen, no, pero yo no me puedo jugar por Nicaragua porque yo confío más en el Pepe. No, porque el gobierno argentino no lo salió a respaldar con todo, ¿no? Porque el gobierno mexicano tiene algunas dudas. Entonces, digo, se genera esto de decir, bueno, por las dudas no me solidarizo, por las dudas no acompaño, y estamos en un momento donde, no hay un lugar cómodo y neutral para sentarse. O estás con los intereses del imperio o estás con los intereses de los países soberanos con todos los problemas o dificultades que puedan tener. Y me quiero quedar con esa frase increíble que dijiste, que el que nos marca el tablero es el enemigo. ¿Cómo era eso? Claro, la brújula. El Estados Unidos tiene una gran capacidad para identificar quién es su enemigo. Y aquel que es su enemigo es alguien que es nuestro amigo, que nosotros tenemos que colaborar. Pensá, ¿por qué atacan tanto a Cuba? ¿Por qué atacan tanto a Venezuela? ¿Por qué atacaron tanto a Evo? ¿Por qué atacaron tanto a Correa? ¿Por qué atacan tanto a Ortega? Algo bueno están haciendo esos tipos. Si el imperio los ve como enemigos, esa gente nosotros tenemos la obligación moral y política de defenderlo. Te diría algo más, Dani, cierro para no ser, esto es muy largo. Seríamos unos imbéciles si nosotros nos ponemos del lado de Estados Unidos pensando que luego, ¿sabes qué? Te va a dar una palmadita. No, porque como decían los romanos, Roma no paga traidores. Después estos tipos los usa y los tira. No quiero usar la expresión grosera, decirle que son unos forros, sería una grosería decirlo, pero la verdad que sí, te das cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es una brújula infalible. Te digo, medio siglo de profesión me enseñó a mí, y mira que a mí yo me eduqué en Estados Unidos, te das cuenta, tengo el doctorado allá, o sea, no es que lo hago de ignorante. Bueno, que donde Estados Unidos apunta y dice, este es mi enemigo, ese es nuestro amigo, y ahí tenemos que estar, pero como tabla, firmes, defendiéndolo. Invitamos a la gente del otro lado a tatuarse la frase en el pecho o en algún lugar libre que tengan en la piel. Atilio, la última y para despedirnos. ¿Sos optimista con lo que viene para Cuba? ¿Pensás que esta votación en Naciones Unidas puede parir algo bueno? ¿Ves que va a haber un cambio en la gestión de Biden con respecto a Trump o para nada? No, la votación desgraciadamente no cambia, porque hace ya casi 30 años que Estados Unidos viene perdiendo esa votación, recibiendo la condena de toda la comunidad internacional. Estados Unidos es un estado ampón, si vos querés, que impone su norma, su regla por encima de la opinión y de la legalidad internacional. Pero Cuba va a salir a flote de esto. Cuba salió a flote de amenazas mucho peores. Lo que pasa es que ahora, con el tema de la pandemia, se complica más, pero Cuba va a tener y está teniendo el apoyo de China, el apoyo de Rusia, el apoyo de muchos otros países y de una gran solidaridad internacional de gente que se arriesga y a veces se arriesga el pellejo para ayudar a Cuba y por eso Cuba ha resistido. Así que yo tengo confianza absoluta de que Cuba sobrellevará esta amenaza y va a salir airosa ante los planes del imperio. Podés leer y seguir la actividad de Atilio en atilioborón.com.ar. Podés también buscarlo en sus redes sociales, Twitter, etcétera, como Atilio Borón. Ha sido un enorme gusto, compañero. Muchas gracias. A vos, Dani, porque lo que estás haciendo vos desde la música y desde el rap es algo extraordinariamente importante. Así que te felicito y a seguir con fuerza hasta adelante. Un abrazo. Muchas gracias, querido. Un abrazo grande. Atilio Borón estuvo con nosotros, gran referente de la patria grande, pensador, intelectual, profesor. Importantísima la referencia, atilioborón.com.ar, que lejos de ser un chivo, es un lugar de referencia que muchas veces escasea esta información que es tan importante, tan necesaria, y tuvimos el placer de tenerlo con nosotros. A ustedes los invito a suscribirse si es la primera vez que nos están viendo. Venimos hoy de subir un aporte que hicimos junto al J, junto a la gente de Prensa Alternativa, por el juicio a los expresidentes en México. Sabemos que el 1 de agosto tiene una oportunidad histórica de generar un precedente contra la impunidad y en favor de la verdadera justicia, esa que evita que las masacres, los asesinatos y los desfalcos a gran escala se terminen de una buena vez por todas. Así que un aporte musical que van a encontrar acá en el canal. México y su oportunidad histórica, los invito a que lo escuchen, que lo compartan y lo hagan suyo. Así que gracias por haber estado del otro lado, esas fueron las novedades, los quiero y con la certeza inquebrantable de que venceremos, por supuesto,